misa del domingo 31 del año litúrgico. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos y gente de mala fama y rico, trataba de ver cómo era Jesús, pero no podía por ser bajo de estatura y porque había mucha gente. Así corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque Jesús tenía que pasar por ahí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a alojarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguien me he aprovechado, le devolveré cuatro veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esta es palabra de Dios. Avisos. El próximo martes, 1 de noviembre, día de fiesta de todos los santos, habrá misas en la mañana y en la tarde a las horas de costumbre. Aviso, la peregrinación a Yuyiu se realizará el domingo 13 de noviembre, como está dicho. Muchos desean ir, pero razones de carácter económico pueden impedirlo. La idea es que los que tienen más ayudan a los que poseen menos. Habrá una doble tarifa, 100 y 200 pesos de ida y vuelta, de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Si alguna persona generosa desea ayudar al hermano, puede entregar al padre Aldo la cantidad que quiera para un fondo común. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Zaqueo salta a la inmortalidad y a la fama por este breve episodio de San Lucas. Lo único que sabemos de él es que era un publicano, por lo tanto, cobrador de impuestos en favor de los romanos que ocupaban Palestina, y que era hombre poderoso en dinero por su posición y al mismo tiempo que era bajo de estatura. Y todos estos detalles configuran una escena muy simpática, porque Zaqueo trata de ver al Señor Jesús, del cual ha oído hablar. No puede verlo porque la gente se lo tapa, se lo oculta, echa a correr, se sube arriba de un árbol, de una higuera, y desde lo alto va a mirar a Jesús. Y todo esto es tan normal que lo habremos visto cientos de veces en cualquier aglomeración pública, cuando alguien que no alcanza a distinguir qué está ocurriendo busca un puesto de mayor importancia, de mayor elevación, para poder dominar lo que sucede en ese momento. Notablemente, Zaqueo no piensa, no sospecha, no tiene idea de lo que le va a suceder. Porque Zaqueo lo que desea únicamente es ver al Señor. Se contenta con eso. Tiene una curiosidad, digamos así, mundana. ¿Quién será este de quien tanto hablan? ¿Cómo será? ¿Qué aspecto tendrá? Voy a verlo. notablemente. Esto tiene un simbolismo extraordinario. En primer lugar, indica que para ver a Jesús no podemos hacerlo siempre metido en medio del ajetreo del mundo. Si estamos preocupados de lo que nos pasa a cada momento, si estamos pendientes de todas las noticias que son tan disparatadas, como que van desde grandes catástrofes hasta festivales, no alcanzamos a ver a Jesús, a divisarlo a través de eso. Si estamos únicamente dando vuelta a lo que oímos de un comentario y de otro comentario y de lo que haremos en la tarde o lo que hicimos ayer, no tenemos tiempo de escuchar o de ver a Jesús. Si andamos con la cabeza repasando la preocupación última que nos tiene más o menos absorto, o el interés que nos está moviendo, o el deseo o el apetito que nos tironea, si estamos en esa multitud, no vemos al Señor Jesús. La única manera para verlo es apartarse de esa preocupación, de esa multitud, de ese enjambre de cosas, y subir un poco. Y subir un poco significa elevar mi pensamiento más allá de estas cosas cotidianas y darme cuenta de que si quiero enfrentarme con el Señor Jesús o con Dios, y no puedo llegar a Dios sino a través de Jesús, si quiero enfrentarme con el Señor Jesús, tengo que hacer algo distinto de estar mezclado con todo el mundo. Tengo que subir espiritualmente para ahí mirar a ver quién es. Y en ese momento, el Señor Jesús, que llama a Zaqueo, llama a todo aquel que lo contempla. Y Zaqueo no pensaba en absoluto que el Señor lo iba a mirar. Lo que él quería era él mirar a Cristo. Pero fue Cristo el que lo miró a él. Y entonces no solamente lo mira, sino que lo llama. Lo llama y le dice: baja, hoy quiero estar alojado en tu casa. Jamás habría podido soñar Zaqueo con ese favor extraordinario de Cristo. Se habría contentado con contemplarlo de lejos, pero pensar que el maestro le iba a llamar por su nombre, que el maestro le iba a decir: no solamente quiero que tú vengas, sino que yo voy a ir donde estás tú. Y aún más, quiero hospedarme en tu casa, quiero que tú me alojes, fue para Zaqueo realmente la transformación espiritual. Y eso es lo que sucede cada vez que uno mira al Señor desde lo alto, mirándolo en la profundidad que hay que mirarlo. El Señor Jesús lo llama al hombre, llama a la mujer, le dice: quiero estar contigo. Y estar contigo significa: quiero hablarte, algo hay que decirte, algo tienes que recibir de mí. Y en ese momento, los ojos del alma, los oídos del alma, el espíritu se abre para ver y para escuchar lo que el Señor Jesús tiene que decirnos. Y en ese momento, uno capta entonces cómo ha sido de solícito el Padre de los cielos, que eternamente lo contempla a uno y que permite que el Señor Jesús llegue hasta uno, precisamente para hacerlo cambiar. Porque Zaqueo, en cuanto entra Jesús en su casa y él le da un banquete, ya es otro hombre. Y por eso decide públicamente, no privadamente, públicamente, mostrar que él ha cambiado, que sin dejar de ser publicano, va a compartir lo que tiene. No se va a empobrecer, la mitad lo va a entregar, ni el Señor se lo exige tampoco, pero va generosamente a entregar la mitad. Y dirá que si alguien le ha defraudado malamente, cuatro veces le va a pagar. Y el Señor dice, corroborando la decisión de Zaqueo, el Señor dice que hoy día ha sido gloria para ese hijo de Abraham, porque también siendo publicano es hijo de Abraham. Cuando el Señor llama al hombre que lo está mirando, a la mujer que lo está mirando, y le dice: yo quiero estar hoy contigo, no es que esté físicamente, sino que está espiritualmente con uno. Y entonces, en cuanto el Señor Jesús llega a la casa, a la morada, al alma del hombre o de la mujer, el Señor Jesús empieza a transformar a esa persona. Y al transformar a esa persona, le hace comprender qué aspectos negativos tiene y cómo esos aspectos negativos impiden un acceso mayor a la gracia de Dios. Y en cuanto el hombre o la mujer se rinden, se abren y le dicen al Señor que lo perdone o que la perdone, en ese mismo momento el Señor Jesús transforma a esa persona, la santifica a esa persona, eleva a esa persona, y de esa persona que era pecadora comienza a ser una persona santificada por la presencia del Señor Jesús. Cada vez que vengamos a la iglesia, Dejemos detrás de la puerta las preocupaciones que nos distraen y pidámosle al Señor Jesús que purifique lo nuestro. Y en ese momento todo lo nuestro quedará santificado por la presencia de Dios. Cuando vengamos a la iglesia, coloquemos a los pies de Cristo cada una de las múltiples facetas de la actividad nuestra. Y digámosle que Él se encargue de arreglar todo lo que nosotros no podemos arreglar. Y Jesús actuará admirablemente a través de esa entrega de cada uno de nosotros. Cuando vengamos a la iglesia, digámosle al Señor Jesús que estamos cansados, que estamos turbados, que estamos preocupados, que estamos angustiados, o bien que estamos dichosos, que estamos felices, que estamos plenos, y coloquemos esa angustia o esa plenitud en las manos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús transformará todo eso en santidad. Y si le pedimos al Señor Jesús que siga actuando, seguirá con la condición de que nosotros lo continuemos mirando. Y mirarlo no significa solamente una vez a la semana, sino todos los días. Y habría que decir continuamente en todos los días. Para que mirando al Señor Jesús lo que hagamos, esté colocado en la perspectiva de Cristo. Y para que de esa manera la vida cristiana de cada cual sea realmente una inspiración del Espíritu Santo, para que haya por doquiera, va pasando el cristiano o la cristiana, un poco de santidad en torno nuestro. Y para que el mundo tenga testigos fieles de Dios que sepan entregarle, aunque sea en la diminuta posibilidad nuestra, que puedan entregarle esa certificación. Existe Dios, existe la paz, existe la justicia, existe el amor, existe la santidad, existe el paraíso. Y eso puede hacerlo cualquiera hoy mismo. En nombre del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.